mis acuarelas. Si beso al florista por tantos jazmines, o a mis siete gatos les tejo escarpines. ¿Qué dirá la gente si con tantas ganas sumo otro domingo a cada semana? Si crío canguro dentro de mi casa o enciendo fogata sobre la terraza. ¿Qué dirá la gente que en todo se mete? Si en el subterráneo salto el molinete, si suelto tu nombre desde un campanario, y es que yo te quiero publico en el diario. ¿Qué dirá la gente si te juega carpines, si beso al florista por tantos jazmines, si enciende fogata dentro de mi casa y suelto tu nombre sobre?